de 8,8 grados en la escala de Richter, en el noreste de Japón. Con la masacre que ha cobrado la vida de 20 niños y 7 adultos en una escuela primaria del poblado de Newtown, en el estado de Connecticut. La situación de hambruna en Somalia se suma a otro problema. El atentado terrorista tuvo lugar hoy en la calle Al-Thawra. El mundo necesita de la luz más que otra cosa. El mundo necesita de Jesús, la única forma. El mundo necesita arrepentirse de sus obras o seguro morirá en desborde bajo sombras. Cuando las tinieblas impregnaron nuestras vidas, hubo un regalo del cielo como única salida. La fórmula, el antídoto a la búsqueda inconclusa del pecado que nos mata cuando Satanás acusa. Dios, cuídanos del mal o danos de tu santidad. Pronto volverás para darnos tu eternidad. Afírmanos, líbranos, solo tú eres digno de juicio y de castigo que nos libró del maligno. ¿Cuántos signos faltarán para entender que el dinero no se come pero te puede comer? La música, mi táctica para hacerte conocer, que dichoso aquel que cree sin haber podido ver. Mata lo que hace el bajo mundo, que en lo profundo, mediante magia embrujan el rumbo. Los ángeles y arcángeles luchan contra lo oculto, Jesús y sus discípulos, la luz del mundo. Este asunto es fruto de ese culto a la bestia, del nuevo orden mundial y una iglesia con amnesia. Despertar para meditar en la palabra, el que labra sin sembrar segará con anorexia. Mira que la élite espía por satélite, somos un reality, copiando el espécimen. Estériles, inútiles y frágiles, ¿qué les diré? Crisis de la apocalipsis, sí, le resistiré. Puedo ver la luz que eso me hace feliz. Así me ataquen, es morir o resistir. Rabí, dame de tu fuego que no quiero vivir ciego. Lámpara y aceite, de ti lo aprendí. Sombra va enseñando nuestra realidad, enajenando vida, robando identidad. Esclavos del pecado, necesitamos luz. Mandarás en tinieblas si aceptas a Jesús. Sombra va enseñando nuestra realidad, enajenando vida, robando identidad. Esclavos del pecado, que aniquila al indígena, tan tóxica su ética, perverbida alienígena y no dicen nada. Jamás oxígena la atmósfera, adiós selva amazónica en su crónica prosperidad. Malherida en cada cerco de sus surcos, se acercará a su fin como función de circo. Unir fe con tinieblas, ecumenismo. Payasos religiosos en el show del anticristo, el mismo que marcará con número humano, conocido 666 en la frente o en la mano. Único poder religioso y ecuménico, bélico, tiránico, político y satánico. En pánico, nos quieren la OTAN y el Pentágono, igual Banco Mundial y el Fondo Monetario. Desbarata tu avatar, ven al calvario, se acabará ese karma, pero era necesario. Sombra va enseñando nuestra realidad, enajenando vida, robando identidad. Esclavos del pecado, necesitamos luz, mandarás en tinieblas si aceptas a Jesús. Sombra va enseñando nuestra realidad, enajenando vida, robando identidad. Esclavos del pecado, necesitamos luz, mandarás en tinieblas si aceptas a Jesús. Y Jesús les dijo: soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este fue David Salen, DBS.